Decía el ingeniero civil, economista y escritor Bernard Lieber que la codicia y la competencia no son fruto de una naturaleza humana inmutable. De hecho, la codicia y el miedo a la escasez son continuamente creados y amplificados como consecuencia directa de la cantidad de dinero que estamos utilizando. Podemos producir alimentos más que suficientes para alimentar a todo el mundo, pero claramente no es suficiente dinero para pagar por todo. La escasez está en nuestras monedas nacionales. De hecho, el trabajo de los bancos centrales es crear y mantener esa escasez. La consecuencia directa es que tenemos que luchar entre nosotros con el fin de sobrevivir. Como el famoso antropólogo Marshall Lassen apuntaba, la economía de mercado fomenta la escasez a una escala sin precedentes, organizando la producción y la distribución según el comportamiento de los precios, de forma que todos los recursos vitales dependen de la acumulación y el gasto. La escasez es la base de toda actividad económica. Voy a repetir esta última frase. La escasez es la base de toda actividad económica. Roxanne Meadows, codirectora del proyecto Venus, nos recuerda que, al final, lograremos entender que la mayoría de las formas del así llamado comportamiento criminal que repleta nuestras cárceles son generadas por la lucha por el dinero y la propiedad en una época de escasez artificial del sistema monetario y los valores que esto genera. Así, os damos la bienvenida a la cuarta sesión de los retomados grupos de diálogo del proyecto Venus, hoy lunes 1 de mayo del 2017. Y estamos presentes en TeamXP, Rafa, Miriam y un servidor, Germán. Y hoy tocamos el tema de la escasez y de los conflictos a través de una película que se llama Los Caballos de Dios. Y nada, bienvenidas y bienvenidos y abro micro. Hola, un saludo, ¿qué tal? Y nada, estoy leyendo en el chat que Miriam no puede escucharnos. Se ve que configuró en su día el micrófono, pone, pero que ahora no nos oye. Así que nada, lamentándolo, pues tendrá que escucharnos en diferido cuando acabemos esta grabación. Y nada, la introducción se oye un poquito lejano, pero si prestas atención se escucha el mensaje que me ha encantado de Roxanne Meadows, como lo has introducido, ¿no? Y dando claro la frase final, ¿no? De que la escasez es el origen de toda actividad económica. Y nada, pues adelante, maestro, y aquí estoy para escuchar. Muchas gracias, maestro. Pues, Miriam, sí, qué lástima, ¿no? Es que no sé cómo ayudarte o cómo ofrecerte ayuda con el tema de que no nos puedas escuchar. Ahí estoy un poco perdido. Y si no, pues como dice Rafa, lo escuchas la grabación y de todas maneras todos los mensajes que escribas en el audio, en el chat, los leemos y te vamos contestando si quieres. De hecho, te lo voy a escribir por el chat. Sí, estaba poniéndoselo ahora a Germán porque es muy buena idea lo que has comentado. Si no... Pero claro, al no poder escuchar ella tampoco, porque el problema creo que tiene ella es que no nos oye, entonces no aventurarse. Vale, pues continúo con la reunión y si luego Miriam puede escuchar la grabación, pues que luego a través de Facebook o lo que sea, pues podamos hacer un hilo de diálogo. Ya que no nos puede escuchar. Pues nada, como hoy, como hacía en la presentación, pues hoy tocamos la superficie de un tema muy profundo, como es el de la escasez y los conflictos, tan profundo, porque la impronta de la escasez en la conducta es el motor que enciende la mayor parte de nuestros problemas actuales y pasados. Y para hoy habíamos elegido la película de Nabil Ayouch, titulada Los Caballos de Dios, que según Filmaffinity, la sinopsis trataba sobre lo siguiente. Yacine tiene 10 años y vive con su familia en Sidi Moumen, un poblado de chabolas de Casablanca. Su madre, Gemma, hace lo que puede por sacar adelante a la familia. Su padre se encuentra en un estado depresivo y de sus 3 hermanos, uno está en el ejército, otro es prácticamente autista y el tercero, que tiene 13 años y se llama Hamid, es el cabecilla del barrio y el protector de Yacine. Cuando Hamid es encarcelado, Yacine se ocupa de los varios trabajillos que le ayudan a escapar del marasmo provocado por la violencia, la miseria y la drogadicción que le rodean. Y cuando Hamid sale de la cárcel, se ha convertido en un islamista radical y convence a Yassin y a sus amigos para que se unan a sus hermanos. Hermanos entre comillas, que es así como se llaman entre ellos. El líder espiritual del grupo, un imán llamado Abu Zubir, se encarga de dirigir el prolongado entrenamiento físico y mental de los muchachos antes de anunciarles que han sido elegidos para convertirse en mártires. Y la película es medio ficción, medio realidad. Y creo que es un buen tema para tocar un poco la superficie de cómo es la escasez realmente, y no las creencias religiosas, sino que las creencias religiosas derivan de una forma de falta de control sobre el entorno, y entonces cómo se puede aprovechar la gente, utilizar a la gente como para fines violentos, pero en realidad es una forma de violencia. Esto lo voy a explicar un poquito más a fondo según vayamos avanzando. Nada, la película para mí es una obra maestra, la verdad, una de mis películas favoritas. Y nada, era eso. Ahora empiezo con la presentación y toco un poco más los temas. De acuerdo, yo por añadir, la verdad es que sí que tengo que reconocer que no la he visto del todo, he visto la primera parte y tras esto que has comentado, pues te aseguro que la acabaré de ver, pero que es cierto que la gente sensible quizás pues pueda pasar momentos, porque yo simpatizo o empatizo mucho, mejor dicho, con estos personajes, ¿no? Y me recordaba un poco en los principios a Slumdog Millionaire o Ciudad de Dios y cosas así. Pero me ha encantado lo que comentaba sobre que posiblemente, ¿no?, las religiones surgieron por esa falta de control sobre el entorno, ¿no? Y esa idea me ha gustado mucho y creo que tiene todo el sentido, ¿no? Cuando empiezas a conocer a qué nos referimos por entorno y a qué nos referimos con cómo afecta. Y algo más se me quería añadir y se me ha olvidado, no me acuerdo ahora. Creo que era de... Ah, sí, y que la propia idea de escasez que estamos comentando y de cómo origina pues esos conflictos, ¿no? Como tú decías, sino muchas veces ese es el origen. Para mí, cuando lo entendí, fue como, apropiándome un poco de la expresión que utilizó Fernando la semana pasada, muy revelador. Y así es como lo siento, ¿no? Me di cuenta de que entendía muchas cosas a partir de verlo desde el punto de vista de la escasez. Así que nada, seguimos. Germán. Ok, muchas gracias, Rafa. Pues sí, la verdad es que es bastante revelador cuando te dan un enfoque acerca de dónde nacen ciertas conductas y luego empiezas a indagar sobre ellas, a rascar, y ves que tienen un... se pueden identificar, que es algo muy importante. Sí, como un marco común, ¿no? Claro, exactamente, porque... como decíamos en una de las sesiones acerca del pensamiento científico, acerca del método científico para la hora de resolver problemas, lo iniciático para solucionar un problema es saber hacer un diagnóstico sobre lo que estás investigando. Entonces, en referencia a los problemas sociales, no los puedes separar de la historia ni de la cadencia que lleva ese conjunto de valores que se va conformando. Y entonces hay una relación con los recursos, hay una relación entre los seres humanos, y entonces puedes partir de una base en común en la que ves que cuando hay escasez hay conflictos. Entonces, ¿cómo evitar esos conflictos? Cubriendo las necesidades humanas, ya no tanto solo las principales, utilizando la pirámide de Maslow, sino también las que tienen que ver con la autorrealización, etcétera, que también forman parte de una escasez, si no las tienes cubiertas, ¿no? Y entonces... Sí, perdón. No, simplemente afirmaba, te escucho. Y nada, y sí, es bastante, bastante iluminador, te da una otra perspectiva, y entonces a partir de que puedes hacer un diagnóstico, ya puedes emplear una hipótesis y luego... tratar de ponerla en práctica, que es un poco lo que tratamos de hacer dentro del proyecto de Venus, ¿no? Pues tenemos una hipótesis que a todas luces parece que no está equivocada, por decirlo de alguna forma, pero la tenemos que llevar a la práctica. Ahora, las cadencias que tenemos que hacer para la transición, ahí tenemos que hacer también otro diagnóstico para saber cuáles son los elementos de comunicación y de mensajes que tenemos que llevar para que sea completamente efectivo y eficiente. Pero bueno, empiezo con la presentación, ¿vale? Genial. De acuerdo. Bueno, veo que te has currado otro PDF, otro PowerPoint, perdón. Esta vez de 7 diapositivas. Me imagino que esto luego también estará accesible para la gente si lo desean. Sí, por supuesto, luego lo subo. El otro no lo subí porque solo eran tres. Y nada, vale, pues estás en el PowerPoint. Sí, aquí lo tengo. Vale, perfecto. Pues la presentación es simplemente por encima sobre la película Los Caballos de Dios, una breve introducción a la escasez y los conflictos. Mi idea es que una vez al mes se haga una propuesta más teórica para introducirnos en el tema de la escasez y los conflictos, ya que es bastante importante en lo que nos toca como bueno, gente voluntaria del proyecto Venus. Y si bien la reunión de hoy va a ser simplemente inicial y se va a tocar el tema por encima, quería hacer una propuesta de hacer una vez al mes pues diferentes temas. Y entonces sería como cinco sesiones para tocar el tema de una forma más teórica, aportando datos, aportando libros, para que se vea cómo en realidad esa cadencia de la escasez, pues desde un pensamiento sistémico, afecta a todo mapa político, todo mapa ideológico, todas las clases sociales, y en realidad es lo que está destrozando el mundo. Y entonces, ¿cómo podemos evitar ello? Estás en la primera diapositiva, ¿no? Si no me equivoco. Sí, te sigo. Adelante. Vale. La segunda diapositiva que había puesto, no sé si estás en ella, es una viñeta de Bin Laden, que son los códigos de vergüenza y honor, y esto sirve como antesala para luego presentar lo que es el proyecto de presentaciones. Y es una viñeta que la he extraído del cómic que recomienda Fresco, que se llama Adictos a la Guerra, del autor Joel Andreas. Y dice, y esto es una grabación de Bin Laden. Que dice, lo que América está probando ahora es algo insignificante en comparación con lo que nosotros hemos tragado durante decenas de años. Nuestra nación, el mundo islámico, lleva más de 80 años probando esta humillación y degradación. Han matado a nuestros hijos, han derramado nuestra sangre, han atacado a nuestros santuarios, y nadie nos oye, y nadie nos atiende. Millones de niños inocentes están siendo asesinados en estos momentos. Están siendo asesinados en Irak sin haber cometido ningún pecado. Para América solo tengo unas palabras que decirle, a ella y a su pueblo. Juro por Dios que ha elevado los ciclos sin pilares que ni América ni el pueblo que vive en ella podrá soñar con la seguridad hasta que no vivamos en Palestina y hasta que todos los ejércitos infieles abandonen la tierra de Mahoma. La paz sea con él. Quería recalcar este texto porque en una de las sesiones quiero abordar con bastante profundidad lo que son los códigos de vergüenza y honor. Y estas dos emociones son emociones secundarias, es decir, que son de carácter social y entonces son aprendidas en relación a las demás personas, en cómo vives en comunidad. Es muy importante recalcar que toda la gente que estudia la violencia sabe que la violencia sale de una frustración. Esa frustración normalmente suele ser de origen social y es una familia de emociones. Tiene que ver con la vergüenza, tiene que ver con la humillación, tiene que ver con el sentimiento de rechazo social. Y utilizas la violencia como un mecanismo de poder para estar por encima de alguien, para restabilizar tu honor, para sentirte orgulloso. Y esto únicamente emerge cuando hay jerarquías sociales. Hitler decía que planteaba la guerra a través de utilizar un populismo de derechas con el mensaje de la vergüenza de Versalles, del Tratado de Versalles que decía que humilló a toda Alemania. Entonces quería restablecer el honor. Y entonces, pese a que estoy simplificando mucho ahora, porque es solo una presentación iniciática de lo que me gustaría hacer, creo que es muy importante dar mucho énfasis a que esto es una construcción social y cultural y que no es innato en las personas, sino que es aprendido. Y tal como se ha aprendido a sentirte avergonzado, humillado, rechazado, se puede desaprender. Y puedes establecer una forma de orgullo sin tener que estar por encima de otra persona. Muy bien, creo que entiendo el punto de vista que quieres admitir porque para mí lo has dejado muy claro. Y nada, es muy interesante porque lo que podemos ver es eso, ¿no? Cómo partimos de culturas que tienen muy arraigada, si no una violencia tal cual física en cuanto a la violencia que genera emocional, ¿no? Psicológica, estos temas de en otras culturas también, ¿no? De la vergüenza, el honor o la comunicación, ¿no? Como tú bien dices, son temas muy complejos y que realmente creo que tenemos mucho que indagar y aprender sobre ellos y que también me interesan mucho, la verdad, porque de esto la verdad es que no controlo tanto y creo que es muy importante también. Sí, absolutamente. Y es que incluso a la hora del accionar social, cuando hay un grupo de activismo que quieren cambiar el sistema, incluso utilizan las mismas herramientas que en primer lugar les han coaccionado. Y entonces es como una especie de reacción en lugar de transformación. En lugar de hacer una propuesta, es en plan de asaltar los cielos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y de una forma poética, ¿no? Utilizando una frase así como muy roja, pero es interesante, ¿no? Porque si realmente queremos cambiar las cosas, tenemos que utilizar el mismo mecanismo emocional que les ha llevado, en primer lugar, a las personas que están oprimiendo a otras a utilizar sus herramientas, o les estamos imitando, entonces estamos postergando el mismo sistema del que estamos en contra. Eso para mí es muy interesante. Vale, sí, si no he entendido mal, creo que quizás lo que yo entiendo un poco sería que de alguna manera hemos de abrirnos y adentrarnos a las culturas y no solo a las costumbres que pueden tener en ciertos momentos del año, sino a su forma de pensar y de qué valores parte, ¿no? Para poder de alguna manera entablar esa conexión que nos permita comunicarnos para que puedan estar tanto nosotros abiertos de primeras para poder entrar a esa conexión y luego otras personas, ¿no? De otras culturas o religiones que tienen muchísima tradición, ¿no? En la historia de la humanidad. Pero creo que ese es un poco, ¿no? Claro, exactamente. Una de las cosas para hablar con otras culturas, por decirlo de alguna forma, yo creo que es un enfoque que hacen desde la antropología más o menos, ¿no? En plan de que si va alguien a hablar con, por ejemplo, una persona africana, a hablar con una persona americana, pues son diferentes culturas, entonces tiene que hacer todo un trabajo de acercamiento, etcétera. Pero lo que dice Fresco muchas veces es en plan de lo de compartir tecnologías. O sea, es como un lenguaje común, ¿no? El lenguaje de la ingeniería, el lenguaje de las matemáticas, Exacto. etcétera. Y entonces no pedirles ningún cambio en su cultura, sino simplemente, oye, mira, pues esto creo que va a venir mejor para aprovechar mejor el agua, va a venir mejor para tal. Sí, veo. Esa es la forma más efectiva que hay para realmente transmitir, ¿no? Las ideas, exacto. Lo has explicado muy bien. Pero que en ese proceso quizás sí que debamos, ¿no? Como también dices, pues para puente, que ese primer contacto, ¿no? ¿Cómo llevamos a la tecnología ahí, ¿no? ¿Cómo saben porque puede que tengan miedo, recelo o lo que sea, ¿no? Es una hipótesis hablando ahora, ¿no? Porque no sé cómo se dará. Me imagino que el mundo está muy globalizado y que también gente de otras culturas dentro de su propia cultura también intentarán dar a conocer estas ideas. El Internet está con acceso para todos, no sé. Sí, exactamente. A mí la verdad es que, por ejemplo, culturas que son de poco número de personas y que en realidad viven de forma sostenible y que viven o de la horticultura o de la caza recolección, bueno, de la caza recolección cada vez hay menos porque se las están cargando básicamente, pero culturas que viven de economías de subsistencia y que en realidad no tienen jerarquías marcadas y demás, es como pues que sigan viviendo así, o sea, no hacen daño a nadie, no destrozan la naturaleza, A mí lo que más me preocupa es la cultura occidental, principalmente, ¿sabes? Que es la que más está destrozando. Entonces, ¿cómo llegar a gente, líderes de empresas, gente líderes en medios, líderes y líderes políticas, etcétera, ¿no? Y luego ya esa gente en realidad vive ya de una forma sostenible, me refiero a la gente que vive en economía de subsistencia. Y con el resto, pues eso, que no nos vean como una amenaza, sino simplemente ofrecer, y si no quieren, bueno, pues nada, no pasa nada. Ya, vamos a respetar, y de hecho, si alguna vez necesita cierta ayuda, pues la van a tener, por supuesto, porque entendemos que si hay un grupo humano que está pasándolo mal con respecto a otros que están bien, es un mecanismo de evidencia, o sea, te da esa sensación de vergüenza y humillación. Y entonces luego lo utilizan como forma de reivindicación, ¿no? Entonces, pues acercarse, se tendría que hacer estudios antes de acercarse a cualquier grupo de personas, holísticos del comportamiento humano, de antropología, desde saber cómo se relaciona con los recursos, de conocerse, entablar amistad, etcétera, y cosas de estas, ¿no? Sí, te voy siguiendo, Germán, te voy siguiendo. Vale, pues estás en la tercera diapositiva. Ya estoy ahí. Vale, pues yo lo que quería plantear era hacer varias sesiones, una al mes, para introducir temas más teóricos. Y la primera sesión sería acerca de las leyes de la naturaleza. Entonces se tocaría el tema de qué es la entropía, la segunda ley de la termodinámica, qué son los sistemas disipativos y la selección natural, para plantar las bases. Explicar qué es la capacidad de carga, qué es la sostenibilidad, qué son las habilidades ecológicas y las calorías, nutrientes y necesidades humanas, pues para establecer ese equilibrio lejos de la entropía, que ya lo explicaré si hago la primera sesión. Y Sí, claro, yo lo entiendo como un poco de dónde partimos, ¿no? ¿Cuál es la base? Claro, exactamente. Para poner una base, de decir, dado que vivimos en un universo con unas leyes que hemos identificado, que por supuesto están sujetas a cambios según se hagan más observaciones en la naturaleza a través del método científico, pero para partir de una base en la que vivimos en ese universo con esas leyes, y entonces esas leyes pueden ayudarnos a hacer patrones o a hacer hipótesis acerca de por qué nos comportamos como nos comportamos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas bases meramente de leyes de la naturaleza. Sí, perdón. No, disculpa. Era eso, una metáfora, ¿no? De como unos buenos cimientos para ir construyendo y que lo que vayamos añadiendo no se desmorone porque tenemos bien asentado la base. Claro, exactamente. Es que lo que he visto, por ejemplo, que Presky y Roxanne hablan mucho de lo que es la escasez y tal, y lo hacen de una forma divulgativa, y eso es lo que más ayuda a llegar a todo el mundo. Pero bueno, ya si hacemos grupos de diálogo entre activistas del proyecto Venus, pues mira, pues ya nos ponemos a tope con ello, ¿no? Y así plantamos las bases, pues para que luego tengamos un mapa mental para luego explicárselo a otras personas de una forma, pues, en la cual tengamos recursos más que de sobra como para explicar cuál ha sido la progresión histórica y qué es lo que nos ha llevado a estar donde estamos y cuál es la naturaleza de los problemas y cómo podemos plantear una solución y por qué la economía basada en recursos puede ser una solución a la mayoría de nuestros problemas, ¿no? Y nada. Sí, te escucho, perdona. Y nada, y para terminar la primera sesión sería hablar del cambio climático, por lo tanto, cambio en la naturaleza y en los recursos y nuestra relación con ellos, y pasar de economías de subsistencia a economías productivas, del paleolítico a la revolución neolítica. Me gusta. A mí estos temas me fascinan, la verdad. Pues nada, la segunda sesión sería el último punto de la primera sesión, perdona, sería una introducción a la segunda sesión, ¿no? De cambio de economías de subsistencia productiva, la revolución neolítica, y entonces empezaría la segunda sesión de la subsistencia a la producción, del matriarcado al patriarcado, explicando cuáles son las causas materiales que llevan a esa forma de organización social. También entraría explicando lo que son los ciclos de intensificación y extensificación, que son los que producen principalmente la escasez y luego la guerra contra otros pueblos. Explicaría el primer sistema monetario que tenemos constancia que ha existido en la historia, que es el intercambio de mujeres. Y esto tiene que ver con las condiciones materiales específicas. Perdón, que he escrito mal una cosa en la presentación, algo de profil. Muy interesante, ¿eh? lo que se ve aquí en el Power, todo lo que estás comentando. Pues básicamente, de una forma muy, pero muy simplificada, el Holoceno lo que hizo fue un cambio climático que tiene que ver con cada 50.000 años más o menos en la órbita de Júpiter y de Venus, pues hace que el eje de la Tierra gire, ¿no? Se mueva. Entonces produce ciclos de edades de hielo. Entonces esas edades de hielo acabaron con lo que es toda la caza mayor. Entonces, de esas economías de subsistencia basadas en la caza y recolección. Y en ciertos lugares, como puede ser el Ecuador, ya sea en Mesoamérica por la zona de México, ya sea por la zona de Irak, o actual Irak, etcétera. Entonces, y por ciertas zonas de Asia, pues se hizo economías de agricultura, ¿no? Entonces hubo una escasez tremenda y la gente dependía de... Bueno, esto lo voy a explicar en la segunda sesión, porque es que empiezo a hablar de esto y te lo juro. Se entiende perfectamente porque es muy interesante y lo que pasa es que no he acabado de entender cuándo empezaba, dónde empezaba. Bueno, entiendo que todo lo que has empezado a comentar de lo de lo el fenómeno este de cada 2.000 y pico años o cada 3.000 y pico años, creo que has indicado, que creo que he oído hablar de él, pero no estoy familiarizado del todo. Creo que sí que estoy, o sea, creo que si te refieres a lo de los cambios de los polos, sí que había. ¿Puede ser algo así, lo del cambio de los polos cada no sé cuántos mil años? Sí, cada polo son más años, cada 50.000, por ahí. Muchas gracias por el detalle, porque sí, mejor saberlo, cada 50.000 años, perfecto. Y entraría en toda esta segunda sesión, ¿no? Sí, exactamente, y explicar cómo la escasez, lo que generaba entre tribus cercanas, era un intercambio de mujeres. ¿Por qué? Hay muchos factores, ¿eh? que los explicaré y no se pueden solo explicar con todo esto, pero es el intercambio para favorecer la supervivencia del grupo. Si hay más mujeres en el grupo, tienen ellas la capacidad reproductiva y entonces la reproducen lo que es pues o soldados o más mujeres para que trabajen, tanto el campo como los telares y como moler el grano. Entonces lo que No, perdona que interrumpa, es que es súper interesante, yo no estoy informado de esto, pero quizás no el primer intercambio que hubo no sería de algo no humano, o como, o sea, un sistema de intercambio de o bien animales o bien de objetos fungibles o herramientas, no sé, pregunto. Yo creo que no son incompatibles. Lo que hay es registro histórico de estas situaciones, pero claro, el registro histórico se ve a través de los códigos y de las leyes, ¿no? Creo que Perdona, que yo, o sea, creo que también lo que quiero dar a entender es que, claro, como no se puede, bueno, no, yo no estoy informado, pero me aventuro a decir que pues por la fuerza, al no tener otros sistemas de comunicación o de relacionarse con el entorno, también muchas veces dispondrían tanto de lo que tuvieran a mano, fueran humanos o animales o herramientas, y imagino que pues habrían auténticas también atrocidades. Sí, claro, por supuesto. Lo que sucede es que lo que sí que hay registro es, por ejemplo, de cuando se hacen economías agrarias que dependen de tres tipos de granos, aquellas personas que trabajan más el campo, como son alimentos almacenables, en tiempos de escasez, que son continuos en esa época, aquellos que más tenían grano almacenable, pues redistribuían los recursos. Y ahí es donde nace la Casa del Tesoro, es decir, los impuestos. Que una persona daba algo a esa Casa del Tesoro, que solía ser la casa del hombre que almacenaba más grano, y entonces a cambio le podía pedir favores. Pero ese almacenamiento de estatus, por decirlo, o sea, como de que la gente que más tiene más estatus, creo que es bastante más previo lo que es el intercambio de mujeres como harem. ¿Sabes? Yo tengo un conjunto, y esto es que odio decir esto porque me sabe fatal y estoy completamente en contra, pero aquellos hombres que tenían más harem de mujeres tenían, por lo tanto, como más esclavas para poder trabajarle a él sus campos y también para ofrecerle hijos que fuesen guerreros y que formen su familia, y ahí se establece pues el sistema patriarcal y sería pues como el primer sistema monetario. Sí, es completamente razonable y sí, me constaba, ¿no? Que todo eso lo había visto o leído, ¿no? Pero claro, no lo había asociado aisladamente y creo que también, sí, es muy, muy, muy importante y me está gustando todo lo que comentas, Germán. ¿Sí, hola? ¿Me escuchas? Yo sí, perfectamente. Bueno, se oye lejos como te comentaba, pero te escucho. ¿Tú a mí también? Sí, a ti te escucho perfectamente. Vale, pues eso de... No sé si... No sé lo último que había dicho, o sea, que seguimos. Vale, ok. No, sí, pues nada, también decir que a través de esta cosificación de las mujeres, o sea, una deshumanización absoluta, nace la cosificación, ¿eh? Nace la cosificación sexual hacia ellas. En otras sociedades, por ejemplo, como las musu, que ya están desapareciendo, pero hace 10 años, por ejemplo, se hacían estudios sobre ellas, y no había una cosificación sexual hacia ellas. De hecho, ellas eran los sujetos sexuales y los hombres estaban como más tranquilos, ellas eran las más promiscuas, pero tampoco eran promiscuas, o sea, simplemente que mostraban afectividad sexual, ¿no? Esto creo que es bastante claro para luego ver cómo nacen las instituciones, o sea, ver que de verdad que la mayor parte del comportamiento es aprendido, o sea, que no es innato, o sea, que se puede aprender. Seguiría explicando las dinámicas de poder en la segunda sesión, que son la capacidad de castigar, de influenciar y de premiar. Explicaría los roles de género impuestos y de lo micro a lo macro, para acabar, de la familia patriarcal como institución a las instituciones patriarcales como estados, entendiendo que el patriarcal es un sistema en el que las posiciones claves de poder están en manos exclusivas o únicamente de hombres, ya sea el poder militar, ya sea el económico, ya sea el religioso, ya sea el burocrático, ya sea el simbólico, que es el protagonista de la historia. Bueno, la tercera sesión empezaría explicando cuál es el germen de la violencia, que es la familia de emociones que te contaba antes, de la humillación, la vergüenza, la frustración, el sentirse rechazado, etcétera, y por qué ese germen de la violencia, cómo se genera a través del segundo punto, que serían las construcciones de las emociones secundarias y, por lo tanto, de carácter social, y que tiene que ver si hay jerarquías o no. O sea, la desigualdad es mucho mejor predictor para la violencia que la pobreza en sí misma. O sea, la pobreza relativa es mucho mejor predictor para dictaminar si va a haber violencia que si unas personas tienen una pobreza material en sí, pero toda la gente es pobre. Yo aquí sí que me gustaría comentar algo porque me interesa también mucho y quizás lo que me ha parecido entender es que se asocia el origen a las emociones, ¿no? Pero Yo me pregunto si qué origina las emociones, ¿no? Es decir, muchas veces esas emociones pienso que se van a originar porque hay necesidades que no están siendo satisfechas de alguna forma u otra, ¿no? Y eso va a generar esas emociones que quizás luego generen violencia, podría ser. Genial, joder, genial que hayas dicho eso, porque es exactamente lo que voy a tratar de transmitir. O sea, es que eso es lo que quiero transmitir. Que quizás mi objetivo sea decir una y otra vez que no es innato, que es aprendido, que son por unas condiciones materiales, y que por eso quería hacer mucho énfasis en las causas que generan escasez son realmente las que llevan a unas pautas de adaptación al entorno, unas pautas sociales que te generan esas emociones posteriores. Y esas emociones son aprendidas por cómo te relacionas con las demás personas. O sea, no están biológicamente programadas, sino que tú las aprendes según cómo te relacionas con la gente, y esa gente, según cómo se relaciona entre ellas, tiene que ver cómo se relaciona con los recursos. Viven en abundancia, entonces seguramente vivan en sociedades igualitarias. Viven en escasez, va a haber jerarquías. Siempre que haya jerarquías, siempre que haya una desigualdad, la gente va a sufrir estas emociones de vergüenza y las va a tratar de solventar a través del orgullo, a no ser que esa persona pues descubra todas estas cosas y entonces no le importe estas cosas, sino que en vez de reacción, pues transforme, ¿no? Pero sí, es lo que tú dices, sí, exactamente. Claro, y que luego también pues la vergüenza quizás se exterioriza o se siente de una forma u otra según la zona, la cultura, ¿no? Pero sí, es eso lo que tenía en mente y tal cual, creo que lo has explicado genial. Y también leo aquí en la diapositiva El desierto cultural de Robert Sapolsky. A Robert Sapolsky sí que lo conozco del documental de Psych. Y luego también lo he estado siguiendo en algunas charlas y en el canal de, no sé si en el canal de Venus Project había alguna sesión de él en su día en el canal educativo y también me gusta mucho porque hablaba de, no lo vi esa charla, pero es lo que estás comentando tú, ¿no? Lo de las jerarquías y cómo la estratificación social. Bueno, la certificación social, no, la jerarquización social, esa forma de relacionarnos, ¿no? Los unos a los otros y cómo estaba todo conectado a... Sí, tengo ahora un montón de ideas conectadas en mi cerebro. Es que Sapolsky para mí es genial, o sea, es de mis autores favoritos, para mí es una estrella del rock de la ciencia, y además en el canal de Proyecto Venus había un curso de él que era de biología del comportamiento humano, y es una pasada, es que es una pasada ese curso, es increíble. Y luego además creo que es en la segunda o la tercera sesión que te recomienda la teoría del caos, leer un libro que se llama Caos, Blake, no me acuerdo, no sé su apellido, pero su nombre ahora no me acuerdo. Y es genial. Y por eso quiero empezar la primera sesión hablando de eso, de sistemas disipativos, de termodinámica, de determinismo caótico, para establecer una base para luego explicar todo esto. En realidad le estoy imitando bastante a él. Y la cosa es en plan de que se vea que todo son sistemas de variables interdependientes, que unas influyen sobre otras, y que las organizaciones sociales son sistemas de variables interdependientes que influyen sobre la naturaleza y sobre el comportamiento desde lo micro, desde una persona y su cosmovisión personal, hasta lo más social que pueda haber, ¿no? Están interconectadas. Nada se activa por sí solo en la naturaleza, como dice Fresco, ¿no? Todo se está influyendo de alguna manera. Entonces, por eso Exacto, deja. todo empuja a todo, ¿no? O algo así, como el punto mecanicista de la interconexión de todas las cosas, ¿no? Y luego también de Robert Sapolsky, también vi una charla hace no mucho que me encantó y que también es una de estas que seguramente hayas visto, de La ciudad de las ideas. ¿Te suena? Está subtitulada además con los subtítulos en castellano integrados. Y la Ciudad de las Ideas es un, si no estoy mal informado, es unos eventos que organiza un, es tipo, por así decirlo, con, siguiendo un formato parecido al de TED, pero que se organiza desde México. Y es una lástima que hoy no se haya unido Fernando, porque quizás él nos pudiera ampliar más información, pero hay muchas charlas en el canal de YouTube, y había una de Robert Sapolsky que habla sobre un estudio que hizo en babuinos durante un montón de años, y es una pasada. Ese también es uno de las que se deben de ver. Sí, es genial. Esta charla me encanta. De hecho, la compartí en el grupo hace ya un año por ahí, más o menos. Y es una pasada y también te da mucha esperanza, ¿no? Porque te dice que es posible cambiar y que si los babuinos. Bueno, es que él es muy gracioso. O sea, yo no puedo decir con la gracia que tiene él. Sí, Sí que. perdona, habría que dedicarle incluso una sesión de estas, y veo que va a dar mucho juego el señor Sapolsky, porque lo que comentabas tú del curso ha dado a entender como que sí, que tú sí que lo has visto. Yo soy uno de los que tengo que ver sí o sí, y ahora ya después de esta charla me encanta, porque precisamente quería aprender más de estos temas y veo que es de lo que te has estado empapando y curando la presentación. O sea que estoy súper contento, Germán. Qué guay, me alegro un montón, Rafa. Sí, la verdad que es uno de los. Es que a mí me encanta, y con otros amigos del proyecto Venus hablando, también somos muy fans. Y sí, lo que dice que si los babuinos son capaces de cambiar y de pasar de jerarquías marcadísimas, a cuidarse, a acariciarse, a compartir. ¿Cómo no vamos a ser los humanos capaces de hacer eso, ¿no? Cuando somos el primate que aprende, ¿no? Como diría el psicólogo que aparece en el Choices. Exacto, tenemos que hacer que el cambio de entorno, ¿no? Que parece que fue accidental, ese accidente lo tenemos que crear nosotros. Sí, absolutamente, absolutamente. Por eso es tan importante saber hacer un diagnóstico para saber cómo meterlo, para saber cómo introducirlo, para que la gente no lo vea como una amenaza, sino como algo fascinante, como algo que Exacto, te. porque no es que pretendamos, el que los que ven la charla lo verán, no es que pretendamos acabar con machos alfa ni cosas así de la sociedad, pero sí que crear entornos para que se deriven, por lo que voy entendiendo yo. O sea, cuando creamos un entorno con una cierta finalidad, también lo leí no acabo, de un libro que no acabo de leer, de Steven Johnson. El lugar nos devuelve el favor, ¿no? Fomentando más todavía ese objetivo que hemos plasmado en ese lugar. No sé si me explico, porque está muy bien explicado en eso. Y es eso, creo, que lo que aboga el Venus Project, ¿no? Crear esos entornos, y para ello hay que entender, y el entender es un mundo. Sí, exactamente. Pues mira, me apunto el nombre del autor, Steven Johnson, que no lo conocía. Así que muchas gracias. Sí, ahora te lo escribo en el chat, si te interesa. Se llama De dónde vienen las buenas ideas, y la verdad es que lo tengo que acabar, pero está muy genial. Vale, ok, pues si lo quieres en el chat, te lo agradezco. Y sí, claro, es que ahí está la base, ¿no? En comprender cómo funciona algo para ver cómo se puede mejorar, para ver qué puedo aportar. También es muy importante de qué medios dispongo como para hacerlo. Y entonces ya hacer una hipótesis que no sea una expectativa, o sea, que la expectativa que te hagas sea realista con la naturaleza de la realidad. Y por eso comprender es muy importante. Sí, totalmente. Y hay que estar abierto para comprender también, porque muchas de las cosas nos van a chocar. Constantemente nos pasan. Incluso el compartir este espacio, yo tengo que reconocer que he tenido que hacer un esfuerzo de luchar de alguna manera con una vergüenza, o sabiendo que es algo que quiero, porque necesito. Compartir de alguna manera, si no espacio físico, virtual, con personas que sé que tienen estas inquietudes, ¿no? Y sabiendo que vamos a hablar de estas cosas, me ha costado alguna vez, o sabes que siempre de momento no he fallado y espero no fallar, pero que me sigo poniendo nervioso antes de conectarme, como si. Y luego estoy más a gusto que un arbusto, como decimos por aquí. Pero imagina, ¿no? Cuando ya directamente oímos cosas, a lo mejor otras personas que tienen otra mentalidad tan distinta. Y es uno de los misterios, ¿no? Cómo llegar poco a poco a las diferentes estrategias que supongo que tendremos que utilizar para llegar de la mejor forma posible a los diferentes filtros que tiene cada uno, ¿no? Cada sector de la población, por edades, por etc. Sí, exactamente, exactamente, Rafa. Y jolín, cómo me alegra que hayas comentado esto último, porque yo conocí de la existencia del proyecto Venus allá por el 2009 o por ahí, y no di el paso hasta de contactar con todo el activismo del proyecto Venus hasta el 2012 o por ahí. ¿Por qué? Porque tenía una vergüenza increíble. O sea, era como, ¿qué voy a decir? O sea, era como, joder, esta gente seguro que sabe mucho tal, y yo qué voy a aportar, y luego además, jolín, qué vergüenza por internet, pero al final di el paso. Recuerdo la primera vez, el corazón me iba a 1000 por hora, pues la primera persona que hablé fue con Su, y bueno, Su tiene esa característica que es tan maja, pues que te calma, ¿no? Ya te llevé como en casa, exacto. Sí, exactamente, exactamente. Y nada, y luego ya a partir de ahí, pues sentirme cada vez más cómodo, y luego ya, pues quedar en persona con la gente, hacer quedadas, y era una maravilla. Y a nivel de salud emocional, a nivel de salud en general, me sienta muy bien. O sea, a ver que no es un bicho raro, o sea, que por decirlo de alguna forma, o sea, que hay gente que piensa como tú y que estás creando una comunidad. Y luego conectarte a los chats globales y decir, hostia, que esto va en serio. O sea, que hay gente, me estás diciendo que hay gente en Rumanía, me estás diciendo que hay gente en Brasil, me estás diciendo que hay gente en Estados Unidos, en Francia y tal, y en Rusia, y que están unidas por esto, y organizadas, y es como, joder, quiero seguir para adelante, ¿sabes? No sé, es un subidón, la verdad. Sí, y no me suena para nada raro lo que me cuentas, porque yo lo conocí en el 2012, que fue cuando te diste tú el paso, y no me he animado hasta ahora, por así decirlo, hasta exacto, hace muy, muy poco. Sí que había compartido material y tal, pero lo que es ya contactar más en serio y moverme más, ya te digo, he necesitado mi tiempo aprender, y no sé si, evidentemente, para entender cosas he tenido que desaprender, pero el desaprendizaje ha sido quizás algo intuitivo a base de cuestionarme muchas cosas y pasar muy buenos ratos y también ratos complicados, pero que compensan con creces, porque es crecimiento, ¿no? Es lo que vamos viendo esa satisfacción personal que va dando el conectar. Pero hoy he estado leyendo también estoy también leyendo un libro de Marshall Rosenberg, y hablaba, como por así decirlo, de una necesidad de que empatice de que, o sea, nosotros necesitamos empatizar con los demás, pero que también que la gente empatice con nosotros, ¿no? Y el que, cuando esto llega, muchas veces lo que supone a mucha gente, o al menos a mí, fue, por así decirlo, pues un subidón, ¿no? Vi la respuesta a muchas cosas, o creo que están las respuestas a muchos problemas. Ya lo llevo muy bien, lo tengo muy digerido, pero en su día era la necesidad de conectar con alguien y empatizar y ver esa barrera, esa frustración o ese rechazo incluso. Y era muy frustrante, y hay un momento que dices, no, pero esto sé que está por ahí porque está por internet, está en Facebook, y voy a moverme más y voy a conectar, y aquí estamos escuchando al señor Germán. Pues no sabes lo que me alegra que hayas aterrizado por estos lares, y sí, es genial, y sobre todo, pues claro, que la gente empatice con nosotros. Yo me llevaba mucha frustración antes, cuando era más pequeño, cuando trataba de hablar de alguien, de un tema, sobre todo cuando hablaban de algún tema político, así como muy superficial. Entonces yo empezaba aquí a dar como hablar de historia, hablar de no sé qué, hablar de relaciones con los recursos, y entonces como que nadie me entendía y me frustraba mucho. Pero luego aprendí a no frustrarme con eso, e inclusive a no hablar de eso, sino a elegir estrategias de comunicación con la gente. Pero si no me frustraba con eso, era porque sabía que tenía un colchón, por decirlo de alguna forma, de gente que pensaba similar a mí, y eran los grupos de diálogo, eran las reuniones con el proyecto de nos para hacer actividades, etcétera. Y entonces era como, mira, pues ahí tengo mi colchón, ¿sabes? Y voy a seguir aprendiendo, ensayos y errores, ¿no? Un poco. Pero vamos, que es completamente humano y normal que nos frustremos si cuando queremos dar una información y no, y es entrar en papel mojado, ¿no? Pero bueno, de experiencias que te llevas y experiencias de las que aprendes, y no sé, siempre son constructivas. Ahí está, y nada, me alegro mucho que conversemos tan a gusto. Quizás la grabación de hoy, si se escucha, se suena un poquito más personal, pero es normal. Estamos aquí tú y yo, Miriam sigue conectada, lo que pasa es que no sé si está por ahí, creo que no nos podrá, no comenta nada por el chat tampoco, me imagino que sigue sin poder oírnos, pero bueno, ahí podemos leer su nombre, que parece que no me hace bulto. Y nada, pues si quieres seguimos un poquito ya para no desviar mucho más, porque también me sabe mal, porque yo me tiraría hablando de mis experiencias también un montón, lógicamente, pero que la sensación general es esa, que estoy muy contento porque ya voy teniendo esa necesidad de conectar con otras personas que tienen esa inquietud, que tienen estos temas y que quieren saber cómo, y nada, así que... Vamos a ver cómo sigue la presentación esta que tenía, Germán. Vale, ok. Mira, se me acaba de ocurrir una idea, Rafa, que sería guay hacer también una vez al mes una sesión que sea de hablar de nuestras experiencias personales en referencia con el proyecto de cómo conocimos la idea, cómo nos sentimos al iniciar, si sentimos vergüenza, porque yo he visto que es muy común con casi toda la gente con la que he hablado que no se atrevía a dar el paso porque, claro, lo asocian, hostia, Jack Fresco, joder, esto es un genio, claro, madre mía, este tío sabe de todo y yo qué voy a aportar, ¿no? Y entonces es muy común con toda la gente que ha hablado, así que no sé, sería bonito también para crear lazos y eso, pues dar más confianza entre la gente que asista una vez al mes, pues hacer una sesión, pues eso, de cómo me he sentido en el proyecto Venus, cómo me he sentido al iniciarme en el activismo, cómo me he sentido al comunicar ideas en mi entorno cercano, etcétera. No sé, estaría guay, no sé. A mí me gustaría. Sí, creo que la verdad es que suena muy bien y también lo considero necesario. No sé en qué frecuencia, pero creo que es una actividad muy interesante que poco a poco, pues así quizás la gente de alguna manera también, se va uniendo más, porque nos permite también conectar de eso que hablábamos, ¿no? Y me parece genial porque son todo... Sí, no te he escuchado lo último, ¿verdad? Rafa, ¿estás ahí? Vale, pues lo que comentaba en la tercera sesión acerca del tema de escasez y conflictos, que hablaría acerca de la construcción de las emociones, como decía anteriormente, las emociones secundarias, que tienen que ver con el cariz de cómo se adaptan las sociedades a los recursos naturales que les envuelven y de los que dependen, y cómo esas emociones son construidas culturalmente, o sea, no son innatas. Tenemos quizás una predisposición biológica a manifestarlas, pero una predeterminación que tiene que ver con el entorno. La forma de manifestarla tiene que ver mucho con el lenguaje, tiene que ver mucho con la forma en la que te relacionas. Esto me serviría para hablar del nacimiento de las clases sociales, de cómo del aprendizaje a esclavizar a las mujeres en un periodo anterior se aprende a esclavizar al resto de personas. Esto entraré en mucho más énfasis, porque básicamente las dinámicas de la esclavitud tienen que ver con hacer a la persona esclava dependiente del esclavista. Es decir, que no pueda separarse de él. Que no pueda. Sí, es que, perdona, lo último se ha escuchado un poquito mal. Vale, ok. Pues nada, aprendiendo las dinámicas de la esclavitud, que es hacer que las personas esclavizadas dependan del esclavista, es decir, que no puedan irse porque saben que van a vivir mucho peor fuera de la casa del amo, sí. Se aprende a esclavizar al resto de personas. Si esto parece extraño, pensar en cómo funciona el sistema de la deuda económica, cómo funciona el FMI y cómo funciona... Entiendo. Es decir, vas a estar todavía peor, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer, y es una frase que la tenemos aquí desde nuestros tatarabuelos, ¿no? Sí, exactamente. En esa frase hay como que te abre el camino, o sea, hay como una intuición de cómo funciona todo esto, ¿no? O sea, que ya lo iban pensando, exactamente. Nada, para luego pasar... Sí, perdona. Disculpa, es que me he dado cuenta que cuando le doy y estás, salta, y no intento, no, como no tengo, como tengo la diapositiva abierta, me doy cuenta cuando paras un segundito, porque a veces solo quiero sentir, ¿sabes? Para que no sientas que estás ahí en el vacío. Pero vamos, que yo creo que a esta altura ya sabes que tengo la oreja ahí pegada al ordenador, o sea que... Ok, genial. Si es que yo también estoy en la diapositiva y entonces no veo cuando se encienda la lucecita. Vale, pues ahí pasaría a explicar los tipos de violencias basadas en el análisis de Johann Galtung, que sería la violencia estructural, la cultural y la directa. Y nada, y luego utilizaría un texto de Robert Sapolsky, que lo explica muchísimo mejor que yo, y mucho más resumido y con muchos datos. Y es muy interesante acerca de todo esto que estoy contando. Y nada, habría una cuarta sesión, que yo lo llamo, utilizando una metáfora matemática, que es el atractor extraño de la violencia. Y nada, pues, a ver un segundito. No entiendo el término, bueno, lo puedo buscar ahora mismo con San Google, pero el atractor, sí, es como lo que atrae. Sí, exactamente. Es una terminología de la teoría del caos, que un atractor extraño es un sistema de variables interdependientes que se incluyen mutuamente. Es decir, presentan zonas muy estables ante una perturbación. Los puedes alejar mucho de la zona sobre la que orbitan y aún así vuelven. Su figura dibujada es similar a las alas de una mariposa, de ahí que la cultura popular se llame efecto mariposa. Estos atractores son ideales para un organismo porque tiene la capacidad de cambiar sin salirse de su estado de equilibrio. Y como trataré de explicar, las sociedades humanas, sujetas a las leyes de la naturaleza, se comportan de forma muy similar a un organismo. Y por lo tanto, la cadencia de los memes sociales, es decir, de las ideas sociales y las pautas y costumbres y adaptaciones ecológicas, dibujan la figura de un atractor extraño. Esto se ve muy claro, no sé si me estoy explicando bien. Sí, me está flipando, de hecho. Pues ahí... Pero lo cierto es que voy a, no sé, porque no me gusta, te voy a comprar un micro o algo, Germán. Sí, porque me encantaría poder oírlo. Claro y nítido, porque un poquito ahí del mensaje, pero me estoy quedando con la copla y me gusta. Conocía este concepto del atractor extraño y lo que has explicado para que de alguna manera explicaría la metáfora con la mariposa y eso, y me he quedado ahí y decir, uff, esto quiero saber más. Es una pasada. Una vez empiezas con estos temas, te vuelves loco. Pero bueno, mira, esto también lo menciona Robert Sapolsky, lo de la transversal. Y hay una cosa muy interesante, que por eso quería empezar la primera sesión hablando acerca de los sistemas disipativos y acerca de la teoría del caos, el grado determinista, para cerrar el ciclo de sesiones hablando del atrato de extraño. O sea, es como ir al inicio para tocar luego ciertas partes, o sea, el comportamiento humano, para luego volver al inicio. Hay una dinámica muy interesante, pero que esto lo explicaré en las sesiones con mucho más detalle, que es el hecho de que si cambias el eje gravitacional del atractor extraño, cambia el sistema. Entonces, Vale, ¿cómo aquí haces? esto me ha sonado a chino, pero sé que me pero me quiero leer más para entenderlo, porque me interesa mucho. Y perdona que te interrumpa, pero quizás sea como ir poniendo capas, ¿no? O sea, hacemos una primera capa desde el principio hasta el final y luego volvemos a desde el principio a modo de capas, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro, para ver que está interconectado, más o menos, todas las cosas. Ok. Nada, el siguiente punto sería el cambio y la transformación social desde las bases, que serían cómo nos adaptamos ecológicamente a un entorno, hasta la superficie cultural, que serían los valores. Es decir, qué valores tenemos que cambiar para cambiar esas bases ecológicas, esa adaptación ecológica. Adaptación a los recursos. Vale, ahora entiendo más. Y ya la última sesión, pues nada, sería la transición. Ahí se propondría la propuesta para el cambio de proyecto Venus por los puntos que se exponen y molaría que la gente pues hiciese reflexiones personales pues sobre qué propone. ¿Qué le ha parecido el análisis? ¿Qué criticaría? ¿Qué le ha faltado? ¿Qué añadiría en su experiencia personal? Etcétera, con el fin de hacer un diagnóstico. Entonces hacemos ese diagnóstico y con las bases de la propuesta del cambio del proyecto Venus y con todo el conocimiento que podemos añadir, pues cuáles serían, cómo nos podemos meter en el dentro del sistema para cambiarlo, cuáles serían las estrategias más útiles para hacerlo lo más eficaz, lo más eficiente posible y que nuestras expectativas sean realistas, según nuestros medios y según nuestra capacidad. Y ahí acabaría el ciclo de escasez y conflicto. Así que sería una vez al mes o una vez cada 2 meses una charla de estado. Y no sé, por mi parte ya he terminado. Pues me ha encantado, Germán, y me imagino pues, se irá hablando cuando se tenga pensado, para que la gente también pueda asistir, la frecuencia, pero vamos, yo por mí ya te digo que voy a intentar asistir porque es precisamente por donde también esta última sesión creo que es, no sé cómo explicarme también, pero digamos que creo que es un punto muy importante, pero que no puedo llegar a él si no hacemos todo este camino previo que de alguna manera ya he empezado a hacer, pero que tengo que ir asentando más conocimientos, ¿no? Y lo digo porque yo también veo muchas charlas de estas por internet y hay una de un tipo que se llama Simon Sinek, que no sé si lo conoces, que bueno, habla de liderazgo y tiene charlas muy interesantes y había una que me gustó mucho, que hablaba de, no sé si era la teoría del círculo dorado, de los círculos dorados, pero no es la referencia a la proporción áurea ni nada de eso, sino que es una charla muy interesante en la que formula que las tres preguntas clave, por así decirlo, son para él, de las tres más importantes es el por qué, ¿no? Luego sería el cómo y quizás la última, el qué. Lo que quiero decir para no enrollarme mucho más y acabar ya también la sesión y despedirnos, era eso, que por mi parte quizás tengo más claro el por qué, que para él es el más importante, que es el que mueve un poco todo, ¿no? El por qué quizás de Venus Project, una economía basada en recursos. el qué es exactamente una economía basada en recursos y de menos proyectos, y el cómo, eso es lo que aún me veo un poco más confundido, pero con muchas ganas de aprender. O sea que me ha encantado esta sesión cara a cara o oreja a oreja, como lo queremos llamar. Y nada, que hasta el próximo lunes y un abrazo, Germán. Pues un abrazo muy fuerte, Rafa, de vuelta, y a mí también me ha encantado, muchísimas gracias por estar ahí. Y muy interesante lo que comentas, buscaré la charla. Oye, si quieres, puedes escribir en el chat cómo se llama el nombre para buscarlo por fin. Sí, mira, te lo acabo de poner, Simon Sinek, y con K, está ahí escrito, y a ver si incluso lo puedo dejar en el chat, porque, no sé, yo es que hago muchos paralelismos de las charlas que veo. Y nada, ya pues me despido. Ok, pues hasta la semana que viene. Y nada, pues a la gente que nos escuche después, el audio, hemos estado Rafa y yo, Miriam ha estado un ratito, pero no podía escucharnos y por lo tanto, pues costaba la participación. Es 1 de mayo del 2017 y hemos tratado el tema de escasez y conflictos. Y nada, pues hasta la semana que viene, a la misma hora y cuando queráis escuchar la grabación, pues la tenéis disponible. Un abrazo a todo el mundo y nos vemos. Chao.